ya todas sus tormentas atrás. Deja ya las fantasías, que la alegría te vas a poner. Sabor, déjate querer, recibe nuestro calor.